¿Cuántas veces en la calle, en un puesto de tacos, escuchas esa tonada que se introduce a ti, como para no salir jamás? Escuchas los golpeteos y empiezas a ver nalgas a derecha e izquierda, danzando a tu alrededor con movimientos ondulantes y contracciones. Cuando de repente empiezas a sentir como una chica se acerca lentamente hacia ti, con su diminuto bikini, y sin que tú lo esperes te besa apasionadamente. Y tú sientes sus labios en tu boca, en tu cuello, y de repente despiertas y... ¡Un perro lamiéndote la cara! Estás sentado en la banqueta junto al puesto de tacos, escuchando la música de reggaetón. Diantre, te das cuenta que el reggaetón no te deja nada bueno. Hola queridos amigos, yo soy el 100 y esto es... El podcast del 100. Como se podrán haber dado cuenta, mi voz no es hermosa, canto muy mal y discordo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya lo dije, yo soy el 100. Así me conocen mis amigos y así me gustaría que fuera. Bueno, quizá este podcast no sea a lo mejor las únicas personas que lo han descargado es mi familia y amigos a los que les he dicho. De todas formas, si estás escuchando esto, gracias por descargarlo, en verdad me alegra mucho. En fin, como ya dije, soy el 100. Y bueno, quisiera empezar diciendo que este podcast está dedicado a... pues a todo. Ah, no puedo dedicarlo a todo. Bueno, en fin, la verdad es que hice este podcast solo por... bueno, pues por tratar de crear un proyecto que ya tenía varios tiempo. El inicio fue algo extraño porque en realidad a mí no me gusta la música reggaetón y bueno, respeto, como una vez me dijo una amiga, que tenía que respetar las ideas de los demás y la verdad creo que tenía razón, entonces por eso respeto la música de reggaetón, pero aún así eso no me limita pues a hacer una que otra bromilla acerca de esa música que creo que a mucha gente no le gusta y bueno, en fin. ¿De qué va a tratar este podcast? No lo sé, la neta, no lo sé. La verdad, había pensado inicialmente hablar de poesía o de algo así, escritos que me he encontrado en internet, que me han pasado, no sé, cosas así. Y bueno, espero que entre ideas manden comentarios, no sé, ojalá hay alguien que esté escuchando esto. ¿Funciona? ¡Ah! Ese es uno de mis mayores miedos, que hable y nadie me escuche. Bueno, creo que iré más primero con un escrito que me acabo de tapar por aquí, así que, bueno, a ver qué tal. Diferente. No soy como todos esperaban que fuera, y eso me agrada. No soy la niña tonta que piense maquillajes y chicos. Lo sé, crees que soy rara, y eso me agrada. No soy lo que la gente esperaba. Tan solo miro al cielo y me doy cuenta de que soy tan simple, pero a la vez tan diferente. No pienso en el amor, eso apesta, y creo que tú también lo crees. Me pregunto, ¿qué rayos esperan de mí? No lo sé, y realmente no me importa. Sí, soy fea, no me importa, tú lo eres también. Tal vez no por fuera, pero por dentro eres horrible. Odio a las personas que ven por encima del hombro, eso apesta. La puerta se cerró, no prometo nada, soy tan simple que me agrada. No soy la niña hueca que estás acostumbrada a ver. No soy bonita, tampoco la más inteligente. Tan solo soy diferente y eso me agrada. No me importa lo que creas, solo respira. Estoy cansada. Cierra la puerta este día y no molestes más. Marisol Morán Flores. ¡Diantre! ¿Eso fue un texto o fue una flor arrancada de algún jardín? Diantre, la chica que lo escribió, mis felicitaciones. Bueno, vamos a escuchar ahora este. Un día perderás todo lo que tienes. Nada te preparará para ese día. Ni la fe, ni la religión. Nada. Cuando muera alguien a quien amas, conocerás el vacío. Dark Wolf. Y ahorita que estamos en esta onda medio oscura, quisiera leer este. Es un poco corto, pero escuchen. Ice Reagan. Por favor, déjame lastimarte. Permite sostener tu corazón para poder estrujarlo hasta que muera. Permite disfrutar de la lluvia de tu alma y arrebatarte la vida de tu cuerpo, absorbiendo hasta el último aliento de tu boca. Pepe. Y bueno, ya con esto doy paso a la despedida. Espero al menos les haya gustado el podcast. Un poquito por lo menos. Bueno, yo espero que escriban, que dejen sus comentarios, que manden sus ideas, algún tema del que quieran que hable. Mi correo es el siguiente: científico@gmail.com. Lo deletreo: xientifico@gmail.com. También pueden escribir a mi blog, que es http://trastornos-de-un-loco.blogspot.com. Aunque después planeo cambiar de blog, espero me manden sus comentarios o ideas ahí a este blog. Y bueno, ya me despido. Un saludo para la banda. Escriban. Yo soy el 100 y esto fue el podcast del 100. podcast del 100 fue presentado por Lost Marimba. ¡Uy! ¡Galáctico!